yo te quiero, tú me quieres. Sé por qué ya no vienes, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres. Entonces, ¿por qué ya no vienes? Si sabes que por ti me muero. Otra vez me pongo a pensar en ti. La noche que tú soy yo, el momento que mi vida se me torna toda gris. Mami, tú eres mi tesoro, y entre mis sueños te añoro. Recuerda los momentos que tú y yo éramos novios. Vuelve conmigo, te imploro. Dejemos los rencores, dejemos atrás el odio. Yo te quiero, tú me quieres. No sé por qué ya no vienes, sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres. Entonces, ¿por qué ya no vienes? Sabes que por ti me muero. Y una vez más. Por ti me muero.